la Biblioteca Comunal, obraje del Proyecto Futura del Barrio de Santo Domingo y Promolibro del Ministerio de Educación invitan a la población de los barrios de la zona norte de nuestra ciudad al Plan de Fomento de la Lectura, que se está desarrollando todos los miércoles y viernes de 3 a 6 de la tarde en su propio local, ubicado en Girón Lima, frente a la plaza principal. Jóvenes, niños y personas interesadas en el entretenimiento de la lectura quedan invitadas. El uso de los libros de la biblioteca son completamente gratuitos. Un mejor amigo, el libro, el mejor placer, la lectura, lee. Te recuerda la Biblioteca Comunal, obraje del Proyecto Futura y Promolibro. Mayor información al 400 400.